bueno, viejo jetón. Campesino patirrajao, un pobre arriero de profesión, sin un centavo en el bolsillo, dimar tabaco, ya estás jetón. Vas por las trochas como las mulas, aguantando hambre y comiendo frutas, por las mujeres sos despreciado, estás en la olla, viejo hijo de puta. Usas cotiza el menor machete pa' que te creas un consentido, que estás creyendo, viejo cacorro, si siempre has sido un mal parido. Te falta empuje y berraquera pa' ser arriera de profesión, sos el chivo de todas las perras, viejo alcahuete, viejo cabrón. Te falta empuje y berraquera pa' ser arriera de profesión, sos el chivo de todas las perras, viejo alcahuete, viejo cabrón. ¡Arre, mulitas! ¡Vamos pa'l gilo! Recorta el paso, viejo y fue puta, que ya tu vida se va a joder. Nadie en la fonda te está esperando, no tienes plata, menos mujer. Estás soñando aplastar el culo en una enjalma y tocar guitarra, pa' recordarte de esa hijueputa que por poquito casi te agarra. Echa pa'lante, viejo cacorro, que ya no lleva ninguna carga. Ajusta el culo, viejo peorro, que el que las debe también las paga. Te falta empuje y berraquera pa' ser arriera de profesión, sos el chivo de todas las perras, viejo cacorro, viejo huevón. Te falta empuje y berraquera pa' ser arriera de profesión, sos el chivo de todas las perras, viejo cacorro, viejo huevón. Te falta empuje y berraquera pa' ser arriera de profesión, y sos el chivo de todas las perras, viejo cacorro, viejo huevón. Te falta empuje y berraquera pa' ser arriera de profesión, y sos el chivo de todas las perras, viejo cacorro, viejo huevón.